Ahí estás otra vez, Gualeguay. Eterno viajero de nombre aborigen, a tu orilla he vivido jornadas de ensueño. Ofrenda de escama cediste a mi empeño, en tu piel tranquila de celeste espejo. Encierra los trinos más dulces y afables, tu insondable escudo de verde espesura, tus playas extensas de blancas arenas aquietan veranos de tórrido aliento. Sausales frondosos beben de tu seno, remanses sinuosos susurran en recodos. La mañanita entrerriana, yo concierto musical, jilguero de rancho pobre, alegra mi corazón. Jilguero de rancho pobre, alegra mi corazón. Revelas tu imagen de ricos contrastes, suave recorrido o henchida bravura. A tu vientre he visto mudas su aparente aspecto sereno en afluir constante. Torbellino, embate, vorágines, espuma, avance impetuoso, vigila inquietante. Ahí estás otra vez, Gualeguay, en altas barrancas que amuran tu esencia. Eterno viajero de nombre aborigen, tu pasar renueva mi gris existencia. Río Gualeguay, Vicente Cunio, Gualeguay.